Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, para todas. Esta es una emisión de Hora Libre, que depende del programa REC, Red Escuela Comunicación, un programa socioeducativo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un programa que desfila, que va por todas las escuelas públicas de CABA, tanto de escuelas primarias como de escuelas medias, también algún preescolar, para que los chicos y las chicas puedan utilizar o visibilizar sus voces dentro del aula y también plasmarlas dentro de un programa de radio como el que tenemos hoy, que me acompañan muchos chicos y chicas, muchos jóvenes de segundo año de la escuela. ¿Qué escuela? García Lorca. De la escuela García Lorca. Primero, buenas tardes para todos. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola. Bien. Ya es la segunda vez que viene al programa, ¿no? Sí. No, yo la primera vez. La primera vez, pero la escuela, digamos, el curso es la segunda vez, ¿no? Claro. Bien, le decimos a los oyentes que es la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 14, Federico García Lorca, que queda en el barrio de... La Paternal. La Paternal, ¿en qué calle? Warnes. Warnes y... Chorrarín. Y Chorrarín, exactamente, la avenida Chorrarín, a la vuelta de lo que estaba el antiguo Warnes, ¿sí? Que ustedes no sé si se acuerdan, pero bueno, fue un lugar donde se implosionó. Y el albergue Warnes, exactamente. Bueno, me acompañan dos docentes, la profesora de Lengua y Literatura, que se llama Silvia Sebane. Silvia Sebane, y también mi compañera de trabajo, mi amiga en la vida personal, Alejandra Zárate, que estuvo trabajando con ustedes, ¿no? Sí, Ale estuvo, sí. Estuvo trabajando en el taller. Bueno, a ver, en este primer bloque, ¿de qué vamos a hablar? De la toma del colegio. La toma en la escuela, ¿sí? Cuando vamos a hablar de la toma, vos me decís que ustedes participaron de la toma, ¿alguno de ustedes? Sí. Sí. No, yo no. Vos no participaste, algunos chicos y chicas participó. ¿De qué se trató la toma? ¿Por qué hubo la toma en la escuela? ¿Cuáles fueron las problemáticas que se plantearon? La toma fue debido a los sándwiches que llegaban a mal estado. Bien. Las viandas me estás hablando, ¿no? Sí, las viandas. ¿Qué más? ¿Hubo algún otro reclamo, alguna otra postura? ¿Tuvieron hablado con...? El estado en general de cómo se llegaban las viandas, si llegaban pocas, si no llegaban, si llegaban tarde. Uh-huh. Y en general casi nunca se cumplía con el requisito que era llegar bien, llegar la cantidad necesaria y llegar para todos. Uh-huh. O sea... Bien. ¿Cómo lo viven ustedes? Más allá de la toma, ¿cómo viven el tema de las viandas, por ejemplo? Ustedes consumen todos los días la vianda en la escuela, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Bueno, ¿está todos los días o no? ¿O no llega todos los días la vianda? No, todos los días. Todos los días no llega. Ah, ¿no llega todos los días? No. ¿O no llega para todos? Depende. Bien. ¿Y comen la vianda o no? Sí, sí, está buena, por eso viene bien fea, medio pasada. Media... El fiambre, más que nada. El queso, es horrible. Bien, de los que participaron, a ver, acá me encuentro con Teo y con Tiziano. ¿Teo y Tiziano participaron de la toma? Yo sí. Yo también. Bien, y acá me encuentro con Janina, con Infa, con Uriel y con Dylan. ¿Quién participó de la toma? Yo participé. Uriel, bien. Infa. ¿Y? Ninfa. Y Ninfa participaron. ¿Estuvieron de día y de noche? Yo solo de día. ¿Vos solo de día? No me pude quedar. Yo me quedé un poco a la noche. Yo me quedé 3 días. ¿Vos te quedaste? 3 días. 3 días. ¿Y vos? 2 días. 2 días, día y noche. Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿cómo les resultó esta experiencia? ¿Habían estado alguna vez en una toma? No, yo no. No. No, para nada. Bien, ¿cómo les resultó la experiencia? ¿Qué rescatan? ¿Qué se les puede contar? Porque, Peter, que se hablaron muchas cosas, ¿no? En los medios de comunicación acerca de... ¿Cuál es la actitud que toman los alumnos y las alumnas en las tomas? Bueno, cuéntenme un poquitito usted de la experiencia a nivel personal. Es una buena experiencia para pasar, más que nada si sos un adolescente. Uh-huh. Y si querés como manifestar tus derechos, el derecho a una educación eficiente, por así decirlo, y también el poder reclamar las cosas que el gobierno no nos está dando de su parte. Uh-huh. Es como una toma de compromiso, ¿no? Sí. Claro. Bueno, vamos a escuchar una entrevista. Usted le hizo una entrevista a un estudiante, ¿sí? De la escuela que participó de las tomas. Vamos a escuchar ese audio. ¿Qué es una toma y en qué consiste? Una toma, más que nada, es una medida de lucha o de fuerza que tomamos los alumnos ante una situación desfavorable que tengamos, como lo fue la última vez, por ejemplo, lo de los sándwiches o de las viandas o del problema que haya en el momento. ¿Y por qué se realizó la toma específicamente? La última toma se realizó por el problema que tenemos con las viandas, que es que llegan las viandas mal, vienen pocas y la verdad que son, hasta en algunos casos, incomibles y vienen feas. O por ejemplo las manzanas que vienen también vienen feas y bueno, ese tema. Y también lo de la SACAP, que lo de la SACAP no estaba planeado en nuestro colegio, que supuestamente nos iban a hacer y de la nada de un día para el otro vino el gobierno y dijo que se hacían y las tuvimos que hacer obligadamente, y nadie del ministerio vino a darnos una respuesta sobre lo que nos estaban planteando. Y también creo que había tenido que ver algo, yo no estoy tan al tanto de por qué se hizo la toma al 100%, porque no estuve tan pendiente, pero también por algo que había pasado con una chica de un colegio privado, de primario, en Barracas, que se había muerto por desnutrición. ¿Cómo fue la organización? La última fue bastante bien, nos organizamos bastante bien, nadie hizo nada fuera de lugar, nos comportamos como tenía que ser. Más allá de algunos obstáculos que nos pusieron desde el colegio, como por ejemplo cerrarnos la puerta de la cocina y nos tuvimos que arreglar haciendo la comida al fuego, exponiéndonos al fuego, porque si no hay que darle de comer a todos los pibes y le teníamos que dar de comer igual, ¿no? Y no, pero nos organizamos bien, hicimos guardias de noche a mañana, toda la noche, atrás y adelante. Esa fue la organización y estuvo más que bien, porque después dejamos todo el colegio en orden, quedó todo limpio y todo como tenía que estar y no pasó nada que no tenga que pasar. ¿Cuántos días hubo de toma? La toma fue de lunes a viernes, 5 días. Yo vine desde el lunes hasta el jueves, si bien me fui a la tarde, pero a la noche estuve todas las noches, casi todas las noches de lunes a jueves. ¿Y es posible que se vuelva a realizar otra toma? Si no se cumplen las medidas que cumplimos los alumnos, se va a votar obviamente. Puede que se vuelva a hacer una toma, que es un bardo y no es fácil de hacerlo, ni la podés hacer de un día para el otro. Pero si no se respetan las cosas que pedimos los alumnos, yo creo que a la no respuesta del ministerio o del colegio se tendría que hacer otra toma, sí. Ahora vamos a pasar a realizarte unas preguntas sobre tu pasatiempo fuera del colegio. ¿A qué te dedicas fuera del colegio? Como laburo no hago nada, pero actividades fuera del colegio hago boxeo y juego a la pelota. ¿Tenés algún pasatiempo que te gustaría hacer, pero no podés? Que no pueda hacer, no, sí, todo lo que quiera hacer creo que lo puedo hacer, gracias. Ahí estuvieron hablando con un estudiante de la escuela Federico García Lorca acerca de la toma. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegó la escuela? ¿Cómo se decidió la toma del colegio? Hubo una asamblea. El centro de estudiantes convocó una asamblea para todos los turnos y nos juntamos entre 2:40 y 1:30, que es en el horario. Uh-huh. Y hubo una votación y se eligió la toma. Esa votación era de los dos turnos, ¿no? El turno de la mañana. ¿Votaron todos juntos o votaron por turno? Votamos por turnos. Votaron por turno. ¿En los dos turnos salió la decisión de la toma? Sí. Claro. ¿Mayoría, contundente o parejo? Por mayoría ganó la toma. Por mayoría. Bien. Mucha gente. Mucha gente. Bien. ¿Ustedes pensaban que iba a ser así el resultado? No. Sí, la verdad es que sí. ¿Sí? ¿Vos pensabas que no se iba a llegar a la toma? No, yo pensé que no. Que no se iba a llegar a la toma. En la entrevista, el estudiante habla acerca de una cocina cerrada con llave. Y uno cuando escuchaba ese audio es como que le hacía ruido. ¿Qué pasó con esa cocina? ¿No se podía acceder a la cocina? ¿Cómo? No, sino que los padres nos prohibieron la cocina debido al gas. Fue decisión de los padres eso. Uh-huh. Más que nada por cuidado. Claro. Por un tema de seguridad. Claro, sí. Claro. ¿Y ustedes coincidieron? ¿Avalaron? Fue la decisión de cada padre y cada hijo haber cerrado esa puerta por la seguridad de los alumnos, ya que eran bastantes en el colegio. ¿Y alguna actividad que se generó durante la toma, tanto de día como de noche? Cada uno se separó en grupos, así como limpieza, cocina. Durante el día jugaban bastante, o los que no podían venir a quedarse a la noche venían a hacer el aguante durante el día para que los demás puedan descansar y volver a la noche. Uh-huh. Y estuvo bien organizado, cada uno con lo suyo, todos nos portamos bien. Y respetaron el mobiliario de la escuela. Sí. Eso que viste que siempre... ¿Fueron los medios? No estaría segura. Uh-huh. ¿Y en un momento se hizo una asamblea para decir el final de la toma? Sí. ¿Y ahí se decidió levantarlo? No, primero se decidió un miércoles, una asamblea en el cual decidimos seguir con la toma ya que no teníamos respuestas, uh-huh. En el cual se decidió seguirlo hasta el viernes, y el viernes tuvimos otra asamblea en el cual ahí se levantó para ya el lunes tener de vuelta a colegio normal. Bien, y ya después en la normalidad, digamos, la relación con los docentes, ¿quedaron algunas heridas o no? No, quedó todo bien. ¿Todo bien? Todo perfecto. Todo perfecto. Bueno, chicos, bueno, chicas, la verdad que muy bueno el laburo que hicieron. Bien válido el compromiso que se tomó. Digamos, algunos pueden estar más de acuerdo, otros pueden estar en desacuerdo. Se decidió lo que votó la mayoría en forma democrática. Se decidió la toma. La lucha continúa, ¿no? Sí. Digamos, está como uno en alerta a ver si las cosas por la cual se comprometieron a solucionar algunos problemas o a paliar algunos problemas, bueno, si se logra eso, y si no, bueno, hay que ver cómo sigue la lucha. Sí. ¿Sí? Bueno, me acompañaron Janina, Ninfa, Uriel, Dylan, Teo, Tiziano, y vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema vamos a escuchar? De ellos aprendí, de David Res. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer, desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, pum, pum, pum. Supercalifragilístico, espialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta. perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quién eres y ya está. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, deshonra sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado, que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Seguimos con Hora Libre, el programa REC, Red de Escuela Comunicación. Estamos con los chicos y chicas de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 14, Federico García Lorca. Estuvimos hablando en el primer bloque acerca de la toma en la escuela. Y ahora tenemos un grupo de varones, ¿sí?, de chicos, que van a hablar acerca de qué dejamos por el fútbol. Es decir, esto viene en relación... ¿Ustedes se acuerdan por qué tomaron este tema? Porque éramos futbolistas. Algunos éramos futbolistas y dijimos que queríamos hablar sobre el fútbol. Bien. Y ustedes habían visto una entrevista, ¿no?, de Lali Espósito con Fantino. Y Lali Espósito comentaba un poco de qué había dejado por la música, por el canto. Entonces también surgió un poquito por eso. Me acompaña... Brian. Juan. Mateo. Nico. Federico. Bien, acá tenemos un bloque de entrevistadores y entrevistados, ¿sí? Los entrevistadores son Federico y Nico, y los entrevistados son Brian, Juan y Mateo, que son los tres que juegan al fútbol. Bien, ¿arrancamos? Dale. Empiezo con una pregunta para los tres. Les quería preguntar, ¿juegan al fútbol profesionalmente? ¿Dónde? No jugamos al fútbol profesionalmente todavía, como que estamos empezando, y los tres estamos por empezar. O sea, ya empezamos, pero queremos jugar profesionalmente los tres. ¿Dónde están jugando? Yo en Chacarita Juniors. Yo en Comunicaciones. Y yo en Comunicaciones. Bien. Les quería hacer una pregunta, como me hablaron de que no era fútbol profesionalmente y que era amateur. Les quería preguntar cuál era la diferencia entre el juego profesional y el amateur. Como que el fútbol profesional ya te pagan. Hay contratos. Claro, y es mucho más difícil. En cambio, el amateur es como que te estás formando para jugar profesionalmente. ¿Y cómo llegaron a jugar ahí? Yo llegué porque yo soy de Mar del Plata y me vino a jugar. Me vino a jugar en Mar del Plata y bueno, un representante me trajo acá y me hizo una prueba en Chacarita. ¿Dónde jugabas en Mar del Plata? Yo jugaba en Boca de Mar del Plata. En Boca Mar del Plata. Yo llegué por un profe que había en el fútbol, o sea, en preinfantiles. Yo llegué por el contacto de él y ahí me probaron. Yo me fui a probar. ¿Te fuiste a probar directamente? Sí. ¿Y quedaste enseguida? Otra pregunta que les quería hacer era, ¿desde qué edad juegan? Yo juego desde los 5 años. Yo juego de los 5 años, pero en 11 juego de los 12. Yo de los 7. De los 7. ¿Qué hacían? ¿Fútbol recreativo? ¿Fafi? ¿Qué hacían? Yo hacía Babi. ¿Babi? Sí. Babi. Sí, yo también. ¿Vos? Yo también, y a los 7, 11. Bien. Ahora esta pregunta es solo individual para uno, que se llama Mateo. Mateo, contanos, ¿cómo llegaste a jugar en Chacarita? Bueno, como le decía, yo jugaba en Boca Junior de Mar del Plata y ahí me vio un entrenador o un representante, podríamos decir, Y bueno, me vio jugar en Mar del Plata y me dijo que jugaba bien y me entrenó un par de meses y después, bueno, me llevó a distintas pruebas. Y ahí llegué a Chacarita. Había muchos jugadores y bueno, ahí que pude quedar yo. ¿Y con quién vivís? Yo ahora vivo en una pensión de Chacarita solo. ¿A qué edad llegaste a Chacarita? El año pasado llegué. ¿Qué edad tenías? 14. 14 años. ¿Y cómo es vivir en la pensión? No, bien, bien. Me adapté rápido, porque estoy con algunos compañeros y bueno, vivo bien. ¿Qué no te, vos, por ejemplo, no sé, para salir, no, vos estudiás, claro. Vos vas a la escuela, a Lorca, vos tenés que rendir cuentas en la pensión, tenés que mostrar algún boletín, algo? No, el boletín se lo tengo que mostrar al club. Pero si me va mal, puedo dejar de entrenar o no me citan. Por te ejemplo. Exigen que estudies. Claro. Bien. Otra pregunta que quería hacer a los tres era, ¿cuál fue su primer club en donde jugaron? Bueno, mi primer club también fue en Mar del Plata, que se llama Nación. El mío fue Comunicaciones. Huracán. ¿Y a qué edad se probaron en esos respectivos clubes? Yo a los 5 años. A los 12. A los 7. Ahora una pregunta a Mateo sobre la edad que tenía cuando se probó. ¿Cómo surgió la idea de probarte de chico, de tan chico? Y yo jugaba en el barrio, en un fútbol barrial, digamos, en un club de barrio. Y me vieron jugar muchos chicos y me decían que para la edad que tenía jugaba muy bien, porque jugaba con los más grandes. Y ahí me vio un amigo de mi papá, que era DT de Boca, y me llevó a probarme. Y ahí quedé y bueno, ahora estoy acá. Una pregunta para los tres. ¿A raíz del fútbol tienen alguna obsesión? Y mi obsesión es mejorar y entrenar todos los días para poder llegar a primera. Sí, la mía también. Es entrenar y seguir entrenando para mejorar. Lo mismo, poder llegar a primera. Y sobre la escuela y el fútbol, ¿cómo manejan los horarios? ¿Les cuesta adaptarse o lo llevan bien? Y no, yo nunca me costó, porque siempre me levanté temprano, pero no, lo llevo bien a los horarios. No, yo antes, como iba al turno mañana del colegio, me costó un poco a entrenar a la mañana y ir al colegio tarde, pero después ya pude adaptarme. Nos adaptaba rápido. ¿Y ustedes tienen algún sueño para el futuro o no? Y mi sueño es llegar a primera. Sí, el mismo. Y poder comprar una casa a mi viejo. Está, llegar a primera. ¿Y ustedes, si son hinchas de algún club, les gustaría retirarse en el club del que son hinchas? Sí, a mí me gustaría, pero también me gustaría jugar en Europa. Poder retirarme en Europa sería mi sueño también. Sí, yo jugaría. O sea, me retiraría. ¿Siguen siendo hinchas? Sí. Sí, yo sigo siendo hincha, pero nunca le dije a nadie que hincha. No, yo no te pregunté a propósito, no te pregunté porque no... Porque si soy de Boca... No, yo no te pregunté a propósito cuando sabes quién te puede estar escuchando y esas cosas no se preguntan. Porque si soy de Boca y... No, totalmente, sí. ¿Y piensas vivir del fútbol? Yo sí, me gustaría vivir del fútbol, pero voy a ir... estudiando para ponerle veterinario, me gustaría estudiar para, si no puedo vivir del fútbol, ya tener algo para trabajar. No, yo también, o sea, si tengo que vivir del fútbol, viviría, pero después ya antes de retirarme, buscaría un laburito para así seguir trabajando. Claro, lo mismo. Tratar de buscar algo para apoyarme, si no llego a primera. Y si no fueran futbolistas, ¿qué les gustaría hacer? A mí me gustaría ser veterinario o profesor de educación física. Yo, basurero. Algo que tenga que ver con el deporte, profesor de educación física o algo así. ¿De qué juegan? Yo juego de volante por izquierda o extremo por izquierda. Volante. Yo juego de 5. De 5. ¿Yo enganche o de delantero? ¿Referente? ¿Cómo? ¿Algún referente? ¿Alguien que te guste en tu puesto? Messi. Bueno, está bien. ¿Vos? ¿Como 5? Busquets. Busquets de Barcelona, sí. No, yo no tengo ninguno. Nadie que te... No, nadie. Debe ser una preguntita piénsenla y así vamos cerrando. ¿Ustedes consideran que estudiar te sirve para jugar al fútbol? Sí, sí, obvio. ¿Por qué? Y porque me sirve para... Es decir, obtener conocimiento, te hablo, ¿no? Claro, sí, sí. Me sirve para aprender, porque ponerle me explican algo y en el fútbol también es ser la inteligente. Conducta. Claro. Aparte de la conducta y la estructura. Digo, en cuanto al juego, el hecho de que vos tengas conocimiento general, ¿te sirve para entender más el juego? Sí, sí. Eso es lo que te decía, que ser más inteligente y adaptarte, ponerle que te enseñen otras cosas en la escuela, también te enseña, aprendés a poder jugar al fútbol. Y ser más, claro, ser más bicho, por así decirlo. Sí, o entender más las jugadas, sí, o sí, ver un poco más las jugadas. Yo siento que a no ser que seas un fenómeno impresionante, sí, sí. Me parece que el tema de tener la cabeza abierta hace que vos entiendas más el juego, porque muchos creen que el fútbol se juega con la pelota y en realidad se juega con la cabeza, ¿no? Claro. También, ¿sí? También tenés que ser responsable igual. Sí, obviamente, obviamente. Pero bueno, digamos, en tu caso, Mateo, el desarraigo es fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Volviste? ¿Cada cuánto volvés a tu casa? Y no, yo no voy a Mar del Plata desde principio de año, desde que quedé en Chacarita. Me vienen a ver, pero muy pocas veces voy a Mar del Plata. Uh-huh. ¿Qué es lo que más extrañas? No, mis amigos y poder jugar a la pelota allá. Disfruto a veces cuando voy a jugar a la pelota con mis amigos. Pero no, después no extraño nada. ¿En algún momento dijiste, dejo todo y me voy? No, no, nunca. No, no te agarro. No, porque vine por un sueño y quiero cumplirlo. Bueno, sueños, ¿no? Sueños, así como tenía Lali Espósito en esa entrevista que ustedes escucharon con Fantino. Todos tenemos sueños. Siempre está bueno luchar por esos sueños, ¿sí? Y si se pueden lograr, muchísimo mejor. Ojalá, chicos, que ustedes puedan lograrlo, que puedan llegar a vivir el fútbol. Es un camino muy largo, es un camino muy difícil. Uno tiene la costumbre de ver o de tener una idolatría con aquellos jugadores que llegan a primera y dicen, qué lindo, me encantaría ser jugador de fútbol, pero a veces no se tiene conocimiento de todo el esfuerzo previo que pasan. Digamos, hay sábados que ustedes no pueden salir porque al otro día tienen que ir a jugar, tienen que entrenar, ustedes están entrenando, están estudiando, digamos, eso lleva todo un esfuerzo enorme, y ojalá que todo eso se pueda cristalizar y que puedan llegar a jugar profesionalmente y que puedan vivir del fútbol, que es el sueño de ustedes, y después el camino que desarrollen, ¿sí? Bueno, muy buenas las preguntas, muy buenos los entrevistadores, ¿sí? Les agradezco un montón a Federico y a Nico, que fueron los entrevistadores. Les agradezco un montón a Brian, a Juan y a Mateo. Nos despedimos con un tema muy, muy, muy famoso, que es La mano de Dios, de Rodrigo. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó? Yo tenía una estrella llena de gol y gol. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SAPSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Pone La Gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La Gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguimos en Radio Gráfica, estamos en el 89.3. Este es el programa Hora Libre, un programa hecho por alumnos y alumnas de escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy nos encontramos con los chicos y chicas de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito 14, Federico García Lorca, segunda, y me acompañan... Leonardo. Mía. Gael. Matías. Y Matías. Bueno, estuvimos hablando de varias cosas, estuvimos hablando un poquito de la toma en la escuela, estuvimos hablando acerca de los chicos que estudian y que juegan al fútbol, y también vamos a entrar en un bloque de trabajo y escuela, ¿sí? Ahí ustedes hicieron una entrevista a un chico de 17 años, que es compañero de ustedes, ¿no? Sí, Uriel. Sí. Bien. Pero para hacer esa entrevista, ustedes trabajaron con la profesora de lengua, que es Silvia Sioane, que nos acompaña, acerca de algunas técnicas de la entrevista. ¿Qué estuvieron viendo acerca de entrevista? ¿Se acuerdan algo? Pues bueno, estuvimos viendo la entrevista de Lali Espósito. Sí. Que más o menos con eso practicamos y como que empezamos a practicar más y a preguntar y eso. Prácticamente tomamos base eso, digamos, una base para empezar a partir y nada, y tratar de practicarlo en nosotros mismos y nada, y perfeccionar, digamos, algún par de cosas. Es muy rica la entrevista, ¿no? Digamos, la sí. Técnica, la entrevista, el género periodístico en entrevista, porque te permite llegar directamente a la fuente, ¿no? Digamos, en el caso, el entrevistado. Bueno, recién hicimos en el bloque anterior una entrevista en vivo de dos alumnos que entrevistaron a tres chicos sobre el tema del fútbol. ¿Cómo pensaron las preguntas para este compañero que trabaja? ¿Cómo surgió, digamos, qué pregunta le hicieron más o menos? ¿Se acuerdan? ¿De qué trabajaba? Uh-huh. ¿Por qué trabaja? Claro. ¿Sí? ¿Cómo decidió ir a trabajar? ¿Ustedes trabajan? No. ¿No? No. ¿Ustedes? No. ¿Cómo ven que un chico, compañero de ustedes, trabaja y estudia? Pues está muy bien, porque es muy difícil mantener como los tiempos entre el trabajo y la escuela, ya que la escuela es muy importante. Y bueno, eso es lo que decía él en la entrevista, de que por la mañana trabajaba y por la tarde iba al colegio. Vamos a escuchar esa entrevista. ¿De qué trabajas? Trabajo en una empresa de fletes. ¿Y cómo se gasta ese trabajo? Yo no estaba buscando trabajo, me surgió de la nada. Me dijo el novio de mi tía que si quería trabajar, que vaya y me presente en Villa Urquiza a la mañana, que me van a estar esperando. ¿Que querías trabajar de eso? No. Estaba buscando otro trabajo. ¿Cómo cuál? Con el padrastro de mi amigo en un lugar de persianas. ¿Cómo te organizas con la escuela y el trabajo? Como estudio a la tarde, puedo trabajar tranquilo a la mañana. Me levanto a las 5, a las 6 ya estoy viajando para llegar más o menos a las 7, y de 7 y media a 2 y 40. ¿Trabajas todos los días? No, eso no depende de mí, depende de mi jefe cuántas veces me llame por la semana. ¿En un futuro te ves trabajando de eso? No, me veo siendo futbolista, quiero llegar a cumplir mi sueño, pero por ahora trabajando nomás. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a ustedes por invitarme. Ahí te estuvimos escuchando, Mía, varias preguntas. ¿Dónde hicieron la entrevista? En la escuela. Sí, pero ¿en qué parte? En un aula. ¿En un aula estuvieron solos con el entrevistado? Sí. Claro, por un tema de los ruidos, ¿no? Vieron que en la escuela hay como muchos ruidos, entonces siempre es bueno buscar un lugar pacífico, silencioso. Claro, un ambiente tranquilo. Tranquilo. ¿De qué te gustaría trabajar a vos? No tengo algo pensado, la verdad, si te soy sincero. ¿No? ¿Vos? Por ahora no tengo nada pensado. ¿Vos? ¿Mía? No, yo tampoco. ¿Vos? Cardiología. Cardiólogo. Si te gustaría estudiar cardiología y te gustaría trabajar de eso. Sí. ¿Sí? Digamos, más allá de lo que estudien, digo, capaz que te gustaría trabajar en algún lugar, yo qué sé. ¿Vos qué te gustaría? ¿No sabes todavía qué vas a estudiar? No. ¿No? ¿Ninguno? ¿Vos tampoco? No, por ahora no. Todavía tienen muchas dudas. Bueno, la verdad que es interesante esto de poder tener ese contacto, como yo le decía antes, directo con el entrevistado. Ahí, ¿ustedes conocían esta faceta de Uriel? Algo, un poco. Un poco, ¿sí? ¿Te sorprendió? Sí. La verdad que sí, porque es, como dije, es muy difícil mantener los tiempos y es importante estudiar también. Porque a veces nos pasa, ¿no? Que estamos al lado de algunos chicos y chicas y no sabemos quién es la persona que está al lado, ¿no? Claro. Es decir, o no conocemos mucho. Y bueno, a partir de esta entrevista, ustedes capaz que empiezan a reconocer algunas partes, algunas marca de Uriel que capaz que no lo entendían. En el próximo bloque vamos a escuchar un radioteatro, ¿no? Tenemos un radioteatro que dura 9 minutos más o menos, y bueno, vamos a contar un poco cómo lo hicieron. Ahora vamos a escuchar un tema que es, ¿cómo se llama el tema? A ver, vos, ¿cómo se llama? Un poco loco, creo. Sí, un poco loco, ¿sí? ¿Es de la película? Sí, de Coco. De Coco, vamos a escucharlo. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Eso está un poco loco, tu mente que despega. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Seguimos en el último bloque de Hora Libre, con la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 14, con alumnos y alumnas de segunda. Recién llamó Marcia, ¿sí? Le manda muchos saludos, y también le manda muchos saludos Matías Salazar. Matías Salazar es compañero de ustedes. Sí. Era de otro bloque, no pudo venir. No pudo venir, y Marcia es la preceptora, ¿no? Sí. Así que le mandamos un beso muy grande a Marcia y también a Matías, y gracias por el saludo. Y en el último bloque tenemos un radioteatro que se las trae, ¿no? Sí. ¿Tu nombre? Hernando Rojas. Hernán, ¿cómo? Fernando, a ver, acércate un poquito al micrófono. ¿De qué actuaste vos? Eso solo, ¿de qué actuaste? De papá. De papá, bien. ¿Tu nombre? Imperial Mirko. ¿De qué trabajaste? Narrador. Narrador. Quintero Valentina. Yo fui la madre. La madre. Terrible la madre, ¿eh? ¿Vos? Matías Castro, fui el... Uy, ¿cómo se le dice? Perdón. Nada, el personaje principal, digamos. Panchito. El protagonista. Ese. Panchito. Sí, Panchito. Sí, Panchito, exactamente. Panchito. Gael Herrero, y yo trabajé como Carlitos, el amigo de Panchito. El amigo de Panchito, Carlitos, exactamente. ¿Y vos? ¿Tu nombre? Ezequiel. ¿Y? Trabajé como el dueño del bar. El dueño del bar, perfecto. Donde Carlos y Panchito tocaron, ¿no? ¿Por qué eligieron hacer un radioteatro? Porque nada, el tema lo agarramos, digamos, a último momento, porque no teníamos muchas ideas, porque nada, no todos coincidíamos en el mismo tema, digamos, no, unos querían un tema, otros queríamos otro, pero nada, encontramos, digamos, eso como lo más fácil, como algo que se acoplaba para todos, digamos, ¿no? ¿La escribieron ustedes, la historia? Y sí, con una idea que vino de un compañero de una obra de teatro. Y nos ayudamos teniendo las ideas nosotros, y la profesora escribió, nos ayudó y escribió la mayoría de la obra. Bien. ¿Se pusieron de acuerdo para hacerla? ¿O muchas disputas, muchas...? No, dentro de todo lo hicimos bastante rápido porque estábamos de acuerdo, y aparte teníamos que hacerlo sí o sí rápido porque sabíamos que no faltaba mucho para venir acá. Bueno. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar en Radio Teatro, realizado por los alumnos y alumnas de segunda de la Escuela Federico García Lorca. Perfecto. Esta es la historia de Panchito, un chico de 16 años que quiere tocar la guitarra, pero tiene que enfrentar la oposición de su familia. En su habitación, Panchito practica una canción que le gusta mucho y sueña con ser un gran músico. ¡Ah, no me sale! ¡Ufa! ¿Qué haces tocando la guitarra otra vez? Es un fracaso, tenés que dedicarte a otra cosa. No me importa lo que me digas. Ya sabes que en esta familia no queremos saber nada con la música. Sabes que tu abuelo Pancho murió de gira, tocando lejos de sus hijos. Ser músico es lo peor que me podés hacer. No me importa, esta es mi vida, no la de mi abuelo. ¿O no lo entendés? ¿Cómo le contestás a tu madre? Dame esa guitarra. Pero pa... Pero para nada, así vas a aprender a hacer caso a tu padre. Panchito, furioso, llora solo en su cuarto, pensando que todo el mundo está en su contra y deseando haber nacido en otra familia. Pero también siente que quizás la música no es para él, que nunca va a ser un buen músico, que no sirve para eso. Entonces, ¿para qué servirá si tocar la guitarra es lo único que realmente quiere hacer? Hey, Panchito, ¿qué haces? Hola, amigo. Qué mala cara que tenés. ¿Te pasó algo? No. Bueno, sí. Mi viejo no me dejan tocar la guitarra. Mi papá me la quitó. Qué mal. Sí. Yo tengo una en el armario. Era de mi papá. Te la puedo prestar. Gracias, Carlos. Dale, loco. Me vas a ahogar con el abrazo. Está buenísimo este bar. Bar del Toro. No lo conocía. Está bueno. Mirá, ¿qué dice en ese cartel? A ver, ¿concurso de bandas? Mirá, dice anotate en el concurso. Hola, hola a todos. Soy Nacho, el dueño de este bar. Le damos la bienvenida a esta tarde de rock en el Bar del Toro. No se olviden de anotarse en el concurso de la banda, de banda que cierra dentro de un mes. Si crees que la gente conozca tu arte en este ese lugar, vamos a la banda. ¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? ¿No tenemos que escribir, Panchito? Sí, es una buena idea. No te veo muy convencido. Y es que estoy tocando mal. Pero no te tires abajo, podemos ensayar. Panchito y Carlos ensayan todos los días. Panchito le dice a sus padres que da clase después en la escuela. Pero en realidad se va a la casa de Carlos y no paran de tocar. Quieren ganar ese concurso más que nada en el mundo. Paramos un rato, estoy cansado. Qué buena onda, en tu casa no te hacen problema para tocar la batería en el garage. Sí, no les molesta. No te quedes pensando en lo de tu familia. Ya van a aceptar que la guitarra es lo tuyo. Cuando ganemos el concurso, vas a ver. Sí, puede ser. Che, le tengo que poner un nombre a nuestra banda. Cierto, el dúo. No, en vez de los redonditos de ricota, podemos ser los guichitas de grasa. Los leyeras de Mar del Plata. ¿Coco? Sí, Coco se parece a mi historia. No, ya sé, lo desaprobado de lengua. Mejor vamos a seguir ensayando. Qué ricos están los tallarines, ¿no? Sí, muy ricos, como siempre. ¿Te gustaron, Panchito? Me parece que alguien anda distraído. Pancho. Ey, Panchito. ¿Qué, pa? Estás en otra parte. ¿En qué andas? Les quiero contar algo. ¿Qué? Quiero tocar acá. ¿Qué es esto? Un folleto de una competencia de bandas. Mi idea es hacer un grupo con Carlos. Quiero pedirles que me devuelvan la guitarra. Vos sabés que quiero tocar, papá. A mí me parece bien, pero que decida tu mamá. A mí no me parece bien, pero es por esas cosas del pasado. Vos ya sabés. Pero hay que dejar el pasado atrás. Déjense de tratar así a la música. Yo amo la música y quiero revivir esa profesión que el abuelo amaba tanto. No, Panchito, no. No quiero volver a vivir lo mismo que pasé con tu abuelo. Panchito y Carlos siguieron practicando hasta que llegó el día del evento. Trabajaron mucho para sonar bien. Muy nerviosos y emocionados, se presentan en el Bar del Toro, listos para tocar. Estoy re nervioso. Yo también, pero quédate tranquilo, va a salir todo bien. Con usted la primera banda del día. Fuerte el aplauso. En batería, Carlos. Y en guitarra... ¿Y vos, Panchito? ¿Qué onda, gente? Somos los Incógnitos y hoy vinimos a presentar nuestra música. 1, 2, 3, ¡va! Gracias, muchas gracias. Este es un día muy importante para nosotros. Queremos dedicar este tema a las personas que nos quieren y nos ayudaron a llegar hasta acá. Yo quiero agradecer a Carlos que me prestó la guitarra de su papá cuando yo no tenía una y que siempre me alentó. Y sobre todo quiero dedicar esto a mi abuelo Pancho, que me dio el amor por la música. ¡Bravo, hijo! Estuvo buenísimo. Quiero tocar mil veces más. Sí, tremendo. ¿Tomamos algo y escuchamos a las otras bandas? Sí, somos los mejores hasta ahora. Sobre todo porque fuimos los primeros. Me quedo a tomar algo, claro. Pero por ahí vos querés estar con tu familia, Panchito. No me jodas, amigo. Ya sabés que si se enteran que estoy acá, me matan. Yo que vos me preparo a morir, entonces. Hola, ¿me dan un autógrafo? ¡Pa, viniste! Y no vine solo. Ma, ¿me vas a retar? No, Panchito, sos un gran guitarrista. Perdona que no te hayamos apoyado desde antes. ¿En serio me lo decís? Sí, hijo, tu abuelo estaría muy orgulloso de vos. Yo estoy muy orgullosa y feliz. Bueno, no se pongan sentimentales, que vamos a llorar todos. Panchito, ahora que están todos bien, les podemos dar las buenas noticias a tus viejos. ¿Cuál? Que vamos a ir a ensayar a su casa todas las noches. Ni se les ocurra. Yo creo que estaría muy bien. Quizás si los escucho seguido, me animo a retomar yo también el piano. En este tema nos está faltando un teclado. ¿Querés participar? No sé. O por ahí yo los dejo grabar a ustedes en mi disco. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado? Gracias, ma. Gracias a vos y perdoname. La mamá de Panchito volvió a tocar el piano y a cantar. El papá empezó a escribir letras de canciones y Panchito no dejó de tocar la guitarra ni un día. Así nació Los Incógnitos, una banda de música de amigos que están sonando por ahí, tocando la música de sus sueños. Ah, me olvidaba. No, los Incógnitos no ganaron el concurso en el Bar del Toro. ¿Qué pensaron? ¿Que era tan feliz? Habían ensayado solo un mes, pero sí, se sintieron como si hubieran ganado. Final feliz. Bueno, ahí tuvimos el radioteatro, muy buen radioteatro. La verdad que felicitaciones, chicos y chicas, excelente radioteatro. Bueno, ¿cómo se sintieron? A ver, más allá de la risa, más allá de la vergüenza que tienen, digo, es una producción muy interesante la que hicieron. Vos me dijiste, sentías orgulloso de hacerlo, ¿no? ¿No? Y me gustó practicar y todo eso, fue una buena experiencia. ¿Le gustó cómo quedó? ¿A mí sí? Sí. Morí de risa cuando lo estaba escuchando. ¿La mamá? Sí, quedó bien. ¿Quedó bien? ¿Estás contenta con el trabajo que hicieron? Sí. Bien. A ver, ¿tiene título el radioteatro? Sí, se llama Los Incógnitos. Los Incógnitos como la banda. Como la banda, perfecto. Bueno, estamos llegando al cierre del programa. Queríamos pasar este audio que, si bien radiofónicamente no es muy aconsejable, pasar 10 minutos, pero la verdad que valía la pena el trabajo de los chicos. ¿Vos querés decir algo? Ah, sí, nada, agradecerte a vos, Néstor, ¿no? Por nada, por editar la música y todo eso. Muchas gracias. Por el trabajo de edición, sí, pero bueno, ustedes. De edición y todo eso. Ustedes habían puesto ya qué efectos, qué sonidos querían poner. Nos despedimos, mi nombre es Néstor Cortés. Esto es Hora Libre. Hora Libre en el Barrio, un programa realizado por chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta oportunidad nos acompañó la escuela número 1, la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 14, Federico García Lorca. Le agradezco muchísimo a Silvia Ciudane, la profesora de lengua. Ya es la cuarta vez que venís en el año, es la primera vez que trabajamos con vos y con la escuela. Y la verdad que fue un orgullo para nosotros poder contarte con el trabajo que haces diariamente en el aula. Y la verdad que nos encantó y ojalá que podamos estar el año que viene juntos. Y también con la compañera, la amiga Alejandra Zárate. Y obviamente con ustedes, chicos y chicas. Gracias Julián Pelisa, de la operación técnica, un genio. Gracias, chicos y chicas. Le mando un beso enorme a Clarisa Gambera, que es la dueña de este programa, que hoy por razones particulares no pudo estar. Nos encontramos con la voz de ella el viernes que viene, con otra escuela, con otras voces, con otros chicos y con otras chicas. buen fin de semana para todos y todas. Leyendo diario.